no todos saben lo que es el FIFA 11 más, entonces la idea era hablar 5 minutitos de esto para que estén más o menos en el tema de qué es el FIFA 11 más. El FIFA 11 más no es lo mismo que este FIFA 11, ¿no? El FIFA 11 más es un programa de entrada en calor diseñado por la FIFA junto con médicos de distintos clubes y fisioterapeutas y profes de educación física. La idea del FIFA 11 más era desarrollar una serie de ejercicios que fuera repetible en todos los equipos, ejercicios simples, que fuera corto y que apuntara, que el conjunto de ejercicios apuntaran al fortalecimiento o al trabajo de ciertas áreas que son las áreas de lesión más comunes en el fútbol, ¿no? O sea, que esto tengan en cuenta que se puede aplicar a todos los deportes, pero como no todos los deportes tienen la misma epidemiología de lesiones, esto está apuntado principalmente a las lesiones del fútbol. Obviamente hay lesiones que se comparten, entonces va a ayudar, pero no está pensado inicialmente para el fútbol. Bueno, ahí un poquito ahí está la explicación. Algunas cosas a tener en cuenta es que esto está pensado para jugadores mayores de 14 años. Ahora, después, más adelante en el PowerPoint, vamos a ver que hay, como esto les costaba aplicar estos ejercicios y los chicos no tenían las mismas lesiones que los jugadores adultos, por decirlo de alguna manera. Entonces, después se diseñó otro programa especial para chicos. Entonces, todo esto que vamos a hablar ahora grande está pensado de 14 años en adelante, que es la edad que los chicos empiezan en las divisiones juveniles. ¿Sí? Los chicos en novena empiezan en categorías juveniles, empiezan con 14 años. Entonces, esto sería de los juveniles para adelante. Ese es el cuadrito que tenemos nosotros en nuestro consultorio del FIFA 11 más. Está un poquito mal trecho, tiene el vidrio roto, pero bueno, está. No sé cuánta bola le dan los chicos ahí. Bueno, como se ve en el dibujo ese, el programa de entrada en calor tiene tres partes. Todo el conjunto está pensado para que dure 20 minutos, o sea, y está pensado para que se use, si es posible, en todos los entrenamientos de la semana. Reemplazar todas las entradas en calor que se hagan por estos ejercicios. Si no se puede hacer todas las semanas porque el programa de entrenamiento que decide el técnico o los profes no se puede acomodar a esto, lo que está demostrado es que esto es efectivo si se hace al menos tres veces por semana. Dos veces por semana. Pero lógicamente, si se hace más veces por semana, los resultados son mejores. Haciéndolo dos veces por semana, se demostró que la cantidad de lesiones se puede reducir entre un 30 y un 50% con dos veces por semana. Obviamente hacerlo dos veces por semana o hacerlo seis veces por semana no es que vamos a pasar del 50 al 100% de lesiones. La curva es un poquito, ya se aplana un poquito la cantidad de lesiones, ya la prevención raramente supera el 60%. Pero los estudios, cuando esto se hizo con estudios comparativos, todos los estudios que aplicaron este programa demostraron ese margen de 30 y 50% de la mejora de las lesiones. Bueno, las tres partes consisten. En la primera parte son ejercicios de carrera, distintos ejercicios corriendo. La segunda parte son ejercicios ya quietos y que apuntan a un grupo o de músculos o a un ejercicio puntual de una prevención de una lesión puntual. La tercera parte, de vuelta, son ejercicios de carrera, pero de mayor intensidad. En lo que son las entradas en calor de todos los días, deberían usarse las tres partes. Y en los días de partido se sacan estos ejercicios puntuales y solamente se hacen las entradas en la entrada de calor con las dos partes de ejercicio de carrera que duran más o menos 11 minutos. Esto es lo que pone el programa digamos, el manual del FIFA 11 de cómo deberían agarrar la cancha y cómo deberían, digamos, armar el esquema de la cancha en hacer las distintas partes. En una mitad de la cancha se tiran 6 conos separados 6 o 7 metros entre cada uno de los conos, dos filas, y en la segunda parte de la cancha se usa un cuadrado, un cuarto de la cancha para hacer los ejercicios que son de elongación o algunos ejercicios de fuerza, entonces no se mezclan. Entonces, generalmente los ejercicios que se hacen corriendo acá se pueden hacer a las dos al mismo tiempo, corriendo por un carril externo y volviendo por el carril interno, porque los futbolistas son medio particulares, ¿no? Bueno, entonces ahí van a aparecer una fotito de los ejercicios de la carrera. Esto es una descripción de los ejercicios, que no sé si tiene sentido, diría cómo hacer cada ejercicio. En la página de FIFA entran la parte médica o FMAR, como puso él, y está el programa con los videitos, está todo. Bueno, la primera parte son 6 ejercicios de carrera que van desde un trotecito simple y por ahí un trotecito y unos desplazamientos laterales, algún salto, pero bueno, y, o ir para adelante y para atrás, nada más. Esto, es, esto sería la explicación de cada uno de los seis ejercicios. Después la segunda, dura 8 minutos. La segunda parte es la parte que yo les digo de los ejercicios, fuerza, flexibilidad, equilibrio. Otros 6 grupos de ejercicios. La característica que tienen estos ejercicios es que tienen 3 niveles de dificultad. Los niveles, obviamente, van de un nivel más simple a un nivel más complejo. Cada jugador debería evolucionar independientemente de sus compañeros en los distintos 3 niveles. Esto está, digamos, está... Cada ejercicio tiene o distinta intensidad de fuerza o distinta cantidad de repeticiones que tienen que hacer. Entonces hay algunos jugadores que por ahí les va a resultar más fácil hacer un cierto ejercicio y otros menos. Entonces cada jugador, obviamente, si esto se repite 2 o 3 veces por semana, quizá todos los días, ya después el jugador se acostumbra al ejercicio y ya sabe qué jugador, cada uno sabe cada ejercicio cuánto puede hacer. Entonces, normalmente los jugadores de fútbol profesionales transitan los 3 niveles de ejercicio en menos de 2 semanas. En menos de 2 semanas de hacer esto, ya están todos, o casi todos, la mayoría están en el nivel 3 de complejidad. En los chicos, en los juveniles, lógicamente, que tienen distinto de nivel de desarrollo, a algunos les va a costar más y a otros les va a costar menos llegar al uno. Inclusive por ahí algunos no llegan nunca. Pero bueno, tienen distintos niveles de intensidad, son estos 6 ejercicios y creo que 11 minutos duraba. 10 minutos duraba. Obviamente esto, las primeras veces que lo hagan va a durar más. La primera vez es difícil durar 20 minutos, porque si vos tenés que pararte y explicarle cada ejercicio y lo hacen un lunes y lo tienen que repetir el jueves o el viernes, ya se olvidaron cómo hacerlo. Entonces, las primeras veces lleva un poco más, después una vez que ya se acostumbran a hacerlo, ya lo hacen en el tiempo. La tercera parte es, como yo le decía, bueno, otra vez ejercicio de carrera, pero ya a mayor velocidad. La duración aproximada es de 2 o 3 minutos y ya es correr a velocidad entre 70-80%, correr y saltar, o hacer correr y pararse en una pierna, algunos ejercicios, pero ya, digamos, esto es como ya mayor intensidad, como para estar listo para después pasar a hacer la entrada, digamos, la parte de la entrada de calor que sea específica del entrenamiento, o si es un partido, bueno, para empezar el trabajo de pierna. ¿Está? Entonces, en conjunto todo ese tiempo, 8 minutos de primero, 10 minutos de segundo, 2 minutos de tercero, todo esto más o menos 20 minutos. Esto es lo que le decía del FIFA 11 Kids. Después de que, bueno, obviamente lo que empezaron a ver era que los chicos chiquitos no tenían. Las 4 principales lesiones a las cuales apunta este FIFA 11 es a prevenir: el esguince de tobillo, la pubalgia, el desgarro de isquiotibiales y las lesiones de la rodilla. Ligamento cruzado y ligamentos colaterales. Los chicos obviamente no tienen esas lesiones porque la intensidad a la que trabajan ellos no les lleva a tener esas lesiones. Pero sí, los chicos, por ejemplo, tienen muchos más golpes en la cabeza en las partidas porque no les cuesta la medición, entonces van corriendo y no llegan a frenar a tiempo y se chocan, o se patean entre ellos, le pifan a la pelota y se patean entre ellos. Y un poco la idea del FIFA 11 Kit no está tanto apuntado a una prevención de la lesión, sino que está mucho más orientado a enseñarle al chico a escuchar indicaciones de los técnicos o de los profes. Está apuntado a que ellos aprendan a lo que es, ¿cómo se llama?, la sensación de la distancia propia. Algunos ejercicios les tiran la pelota y la tienen que agarrar, otras les tiran la pelota y la tienen que devolver. Digamos, el entrenamiento de parte de lo que es la sensación del espacio y no tanto en la prevención de lesiones propiamente dicho. Y él también, si tiene 5 niveles de dificultad cada uno de los ejercicios. El manual este está pensado para que lo lea el profe, más que nada, y obviamente los médicos y los kinesiólogos. El profe dice que cada profe debería conocer a sus jugadores y debería ir más o menos viendo qué jugador está en cada una de las categorías para subirlo o bajarlo de los niveles de dificultad, y porque acá los chicos no se pueden controlar solos, como por ahí el adulto. De vuelta a esto, también está pensado para que dure más o menos 20 minutos. No hay muchos estudios que demuestren, diría que casi no hay estudios que demuestren cuál es la mejoría de la prevención de las lesiones, qué porcentaje de lesiones se mejoran. pero sí lo que demuestran es que los chicos tienen mejor desarrollo en los entrenamientos y en los partidos cuando hacen este y creo que quedó más. Bueno, ahí está la explicación de diferencia. Bueno, y esto es lo último, esto salió en el 2016, hicieron un FIFA 11 para referees, porque de vuelta empezaron a ver que los referees tenían distintas lesiones que los jugadores. En los referees se vio que la lesión más común era los desgarros de aductores, porque especialmente los asistentes, que hacen muchas lateralizaciones en las líneas, y los esguinces de tobillo también, porque muchas veces el campo de juego está muy bien, pero los bordes del costado donde corre el asistente, muchas veces el pasto está gastado. Esto no está por ahí en la cancha de un deporte de un club profesional, no tanto, pero pasa mucho en los juveniles, pasa mucho en los equipos del ascenso, que no les cuidan eso, y eso, entonces ese pasto está hecho pelota, hay piedra, o está desnivelado, y se vio que por ahí el asistente corriendo de costado termina hablando. Entonces también tiene su propio esquema, es lo mismo, o sea, está dividido en tres partes también de carrera lenta, ejercicios y carrera de velocidad alta, también dura 20 minutos con otros ejercicios que no son así. Como esto tiene poco tiempo, no hay tanto trabajo como el FIFA 11 para demostrar la mejoría de la lesión. Creo que esa es la última. ¿Los videitos no lo tenés esto? Los videitos no los tengo. Bueno, Ale, está en la página de FMARC y de FIFA, si entra FIFA, parte médica, entra FMARC, que es el Instituto de Investigación Médica de la FIFA. Y ahí está, y están las guías, está todo esto, los poquitos que marcó Juan en español y todo. Mientras Ale pone las cosas, un par de cosas. Esto lo creó FIFA ya hace algunos años. Los estudios que demuestran que funciona son relativos, ¿no? Las cosas son. Es un buen programa de entrenamiento, pero si ustedes miran lo que te propone esto y lo que hace cualquier equipo de fútbol profesional, como dijo Nacho, hacen mucho más de que esto, ¿sí? Entonces, mostró beneficio cuando se usa, hicieron ahí un estudio de, no me acuerdo si segunda o tercera división del fútbol suizo, que eran chicos que entrenaban dos veces por semana, y que no entrenarían correctamente, entonces le pones esto, que le ordena la entrada en calor y eso mejoraba mucho la cantidad de lesiones. Claro, los trabajos decían que esto está demostrado el beneficio cuando haces estos ejercicios, solo estos ejercicios y en ese orden. Claro, si no, o sea, para poder, esto, a ver, un equipo de fútbol profesional que va a jugar un partido de fútbol no hace esta entrada en calor, hace mucho más complejidad de ejercicios. Y mostró, sí, porque tiene muchos ejercicios propioceptivos que disminuía lesiones de rodilla en las mujeres. Y otra vez, las mujeres entrenan a un nivel más bajo que obviamente que los hombres, por lo menos en el fútbol profesional, y acá en la Argentina o donde se hicieron los estudios, y ahí sí demuestra la cosa. Entonces, ¿qué es? Cuando yo ordeno un poco la entrada en calor, con ejercicios que incluyan propiocepción, elongación, algunos ejercicios de fuerza, pero sobre todo lo propioceptivo, mejora las cosas. Pero cualquier entrenador lo hace. Lo que uno puede ver es, che, acá en mi línea, no está haciendo nada de esto. Y después, una cosa para tener cuidado, que hay un ejercicio que es muy bueno para prevenir las lesiones de los isquiotibiales, que son los nórdicos, hay que tener mucho cuidado, porque son ejercicios excéntricos, un compañero se tiene los tobillos y se tiene que dejar caer, pero se tiene que dejar caer hasta donde pueda controlar el peso. Acá cuando lo hacen, los hacen mal porque el tipo baja y vuelve a subir. El ejercicio excéntrico, para ser efectivo, tiene que, vos podés hacer una fuerza concéntrica y excéntrico podés hacer más fuerza. O sea, yo puedo subir 10 kilos, pero puedo aguantar, si mi mano se está tirando, 12, 13, 14, 15. 10 obviamente que lo puedo, si lo puedo subir, lo puedo aguantar cuando baja. Entonces el excéntrico, para que el excéntrico tenga el efecto de fuerza, tiene que ser aguantando. Pero ¿qué pasa con el excéntrico? Pasa, no sé, nosotros de Buenos Aires, vas a la montaña, tenés que bajar muchas pendientes, haces ejercicio de excéntrico, al otro día te duelen las piernas, y caminaste menos por ahí que lo que caminas. Entonces el excéntrico, cuando no estás acostumbrado, genera mucha, mucho daño muscular, ¿sí? Nosotros tuvimos un entrenador que vino, no, los excéntricos que mostraron, porque el excéntrico solo sí mostró producción de los ejercicios de los isquiotibiales, pero los trabajos que salieron, que lo hacían, hacían un excéntrico por semana, o sea, una repetición una sola vez en la semana durante la primera semana. Dos excéntricos una sola vez en la semana durante la segunda semana. Acá vino un loquito que empezó a hacer serie de 15 repeticiones tres veces por semana. Se agarraron todos los isquiotibiales. Entonces, cuidado que las cosas cuando las haces no como está indicado, a veces generan más perjuicios que bondades. Pero entonces es un buen, si estamos en un equipo no tan profesional, no hay un entrenador, pero es una buena entrada en calor. Pero no es que, que esta entrada en calor va a ser mejor que la que hace un equipo de fútbol profesional, que hacen cosas mucho más complejas. Yo una cosa que después de que estuvimos charlando esto, yo empecé a preguntarle a todos los profes en el club, a ver si alguno, primero si conocían el FIFA 11 más, y si lo conocían, ¿por qué no lo aplicaban? Porque yo veo que no lo aplicaban. Y la mayoría lo conocía, o lo había escuchado, o tenía idea, y la respuesta que me dieron de por qué no lo hacían era porque nosotros hacemos todos estos ejercicios, los hacemos, ponele, en el gimnasio. Vamos dos veces por semana al gimnasio, y estos ejercicios los hacemos el día que vamos al gimnasio. No los hacen en ese orden. Pero tipo, mirándolo decían, ah, sí, todos estos ejercicios. La mayoría los hacen independientemente del coso, o hacen alguna cosa más compleja o alguna cosa similar. Esto se intentó, qué sé yo, como cualquier cosa que quieras normatizar, de entrada en calor, eso es complicado. Los equipos profesionales ya de juvenil hacen más complejo. Sí. A veces las entrenadas, por ahí algún entrenador puede ser que haga algo porque vio que se hace y sin saber realmente qué, pero hoy en día es como la mayoría de los entrenadores trabajando en fútbol en serio. Sí. Pero si por ahí te toca, no sé, en fútbol femenino, nosotros lo usamos en un momento que no estaba tan profesional, iba dos veces por semana, el entrenador no le pagaba, entonces a veces iba, a veces no iba, entonces la entrada claro, la hacía de entrenar. El técnico, que no es profe, entonces, encima, así algo así. Bueno, no hay, con 20 chicas no vas a tener una estadística si realmente te bajó las lesiones, pero bueno, lo hicimos para normalizar la cosa, es fácil. Bueno, empieza a leer algo del programa de FIFA. En la página de FIFA están los videos, está todo lo que quieras. Bueno. Muy bien, por imagen. Alejandro Rolón, ¿ya lo conocen? ¿Ya dio charlas? ¿Ya di? ¿Ya di? Sí. Bueno, muchas gracias, como siempre, por la imagen. Hombro, yo voy a dar solo hombro, ¿no? Pero voy a volver con unas preguntas básicas. Me parece que está medio fuera de juego. ¿Por imágenes? Justo vine con Tavo Stoy de Congreso Argentino de Radiología. Y vimos algunas actividades docentes y compartí mesa con un amigo, un compañero de trabajo, ex compañero de trabajo, en realidad, que es Rafa Barús, y por lo tanto me daba vergüenza más que Rafa. Bueno, por ahí dimos clases juntos, digamos, los dos éramos profesores, ahora yo soy su. Ahora él es mi alumno. Es muy rara esta situación. Le dije, Rafa, te doy el presente, iba a decirle, muchachos, déjenmelo ahí, sí. Porque viste, ya me saca la posibilidad de mentir, de. Por eso me pusimos para ver si decís la verdad. No, así que. Tiene una chicharra abajo. Rafa, bueno, lo voy a halagar, digamos, pero Rafa es muy buen docente, da muy buenas clases. No quiero que me cerruche el piso, pero sería lo lógico, Rafa. Entonces, ¿hay algún otro radiólogo, no? Me dijeron por ahí, no. Me dijo, ¿hay alguno más? Bueno, vino Juan y... Bueno, vamos a recorrer las imágenes, las imágenes de hombro. La realidad es que pensando, como saben, o si no se los cuento, ya hago diagnóstico por imágenes, en deporte y traumatología, vamos a decir así. Si bien todos los métodos son útiles, en mi caso en particular, aún contando con todos los métodos, la patología deportiva en general se maneja con la resonancia, la ecografía, o ecografía y resonancia, y artroresonancia. La ecografía con también un poco de procedimientos sirven para lo mínimamente invasivo. En eso ha crecido las imágenes. Yo un poco, acá hay una variedad de subespecialidades que yo creo que, digo, el camino es ese, ¿no? El camino es que quien haga deportología pueda también, entre otras herramientas, tener un ecógrafo al lado. Digo, eso también lo sé. Sé que somos pasajeros en esta etapa. Pero porque la ecografía ha crecido muchísimo. Ha crecido muchísimo como método no solamente diagnóstico por aprendizaje, sino también porque uno puede hacer procedimientos mínimamente invasivos. Yo no nombré la radiología, porque la radiología, la realidad es que siempre es el primer método, el algoritmo y demás, es útil, pero la realidad es que en el fondo ya para lo deportológico no es tan útil. No es, yo no lo siento tan útil. Quizás uno tiene como la costumbre, y a mí se me... Siempre, cuando de hecho esta clase va a decir, es el primer método, el par radiológico, yo no lo utilizo tanto. Y hay un montón de cosas que la radiología no ve muy bien. Y la realidad es que se ha hecho tan extenso el uso tanto de la eco y el aprendizaje de como de la resonancia, por lo menos en nuestro medio, que la radiología quedó bastante en ese aspecto de poco uso. La tomografía computada para la patología deportológica es infrecuente, salvo para los traumatismos. Cuando uno tiene una fractura de alguna región del hombro, perihombro, la tomografía es la que mejor evalúa si hay o no hay compromiso, cuántos trazos tiene, y es muy común en el politraumatismo. Nosotros, deportológicamente, la usamos, los especialistas en hombro nos la mandan como método prequirúrgico para determinar la pérdida de la cavidad glenoide, cuánto hay de pérdida de la cavidad glenoide en la estabilidad crónica, después lo vamos a ver. Como les dije, la ecografía para mí es un método maravilloso, si bien en el hombro tiene una curva de aprendizaje un poco más compleja y tiene alguna limitación por la superposición ósea, es un método fantástico. Y la resonancia magnética junto con la artroresonancia para la evaluación tanto del manguito como de la patología de la inestabilidad es uno de los mejores. Por supuesto, de acuerdo al método, de acuerdo a la patología, el método que se utiliza. Son slides clásicos estos que yo pongo, y un poco también estoy contradiciéndome con lo que dice acá, ¿no? Que dice que la radiología es el que inicia todos los algoritmos. En nuestra práctica no es así. No sé, lo pregunto... No, digamos. Y yo, por ejemplo, voy a la rodilla, no sé, los traumatólogos, en la rodilla quizás sí, pero con apoyo, digamos. Si vos querés hacer una placa radiológica, pero que una patología meniscal, ligamental y deportológica, ¿no? Solamente si vas a determinar si lo vas a operar o no, o querés ver el eje, es una radiología de rodilla con apoyo, digamos. Si no, la radiología frente y perfil, como que quedó medio fuera de... La realidad es que los algoritmos están cambiando, han ido cambiando. Lo mismo ocurre en el hombro. Sin embargo, lo voy a decir, porque ya no tengo acá. Las dos incidencias que hay que hacer radiológicas son el frente y la oblicua. El frente y el perfil estricto, que creo que es esta imagen, este es un frente, este es un perfil, son imágenes, esta no es una imagen digital, por hoy lo digital impide que ocurra esto, que hay en muchos lugares que ocurre, que es que el centrado de la imagen hace que en las zonas menos densas, por la superposición de estructuras, se queme, se dice entre comillas, la radiología digital lo limita, pero esta zona, que es una zona de traumatismos, que pasa muchas veces desapercibida, hay una entidad, que alguna imagen seguramente va a ver, que es la fractura oculta del troquíter, porque fractura oculta la RX, y si bien puede ser difícil de ver radiológicamente, en gran parte también hay un error técnico, que se quema la zona del troquíter por la escasa superposición. Si yo tengo que elegir dos incidencias radiológicas, no es el perfil estricto por la superposición de estructuras la ideal, y esta solamente la limito en los casos en que hay inestabilidad. Y lo ideal es hacer el vuelo de pájaro o axial de hombro. Esta posición, cuando uno quiere ver el manguito rotador, cuando uno tiene patología en el manguito rotador y quiere ver el estado de la articulación es difícil de hacer porque el paciente tiene dificultades para la abducción. Por lo tanto, para mí, las dos buenas incidencias para hacer son el frente y la oblicua. Cuando uno habla de radiología, siempre hay que hacer, a pesar de que la materia de la radiología, siempre uno tiene que hacer el par radiológico. Si ustedes miran esta imagen, no lo quiero hacer pasar papelón a Rafa, así que lo voy a decir yo, no le voy a preguntar. Pero yo miro una imagen acá y digo, bueno, esto es una imagen radiolúcida, con contornos ligeramente esclerosos, expansiva, y yo lo primero que se me ocurre, o cuando lo pregunto, no lo voy a preguntar hoy, es, me dicen, es un quiste. Y la realidad es que uno tiene siempre que mirar el par radiológico, porque esto en realidad es una es un osteocondroma sésil, es una formación exofítica, vamos a decir así. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Sí? ¿Oblicuo, frente estricto es lo mismo, llamás? Frente estricto, sí, es un oblicuo. Lo claro. Frente. Dos incidencias, para poder, ahora voy a mostrar algunos ejemplos. Pero a mí me importa este concepto, ¿no? De que hay que terminar de mirar en los dos planos. Si yo tengo una de las cosas que podemos evaluar en radiología son las calcificaciones. Para saber si esto es anterior, como saben, es una representación bidimensional de algo tridimensional. Si yo tengo esta calcificación, si quiero determinarlo, hago lo que puedo. No siempre es fácil levantar el brazo. Este es entre vuelo de pájaro y oblicuo, es una mezcla. Pero a mí me permite saber que esta calcificación está en la cara anterior. ¿Cómo me doy cuenta? Porque se alejó del acromion, que es posterior, y se acercó a la coracoides. Esta es la apófisis coracoides. Son calcificaciones en la cara anterior. Por otro lado, otro aspecto que sí es importante. Esta es una imagen radiológica no muy nueva y que es de resonancia, pero que no está mal. Pero es un concepto que también es importante saber. No culpen a un informe de resonancia que no vio una calcificación del supraespinoso, que es una patología frecuente, porque el calcio se ve mal. Entonces, si el quien informa el estudio o no hizo la secuencia adecuada, hay algunas secuencias en las que el calcio se puede ver. Se puede haber confundido y haberse comido una grosera calcificación. El calcio no se ve en resonancia magnética. Las calcificaciones pueden pasar desapercibidas. Sin duda, incluso antes de ver esta imagen en la ecografía, en la radiología, la ecografía es mucho más sensible porque incluso permite ver las calcificaciones en estado caseoso. Cuando están las tendinopatías calcificantes en el hombro, la ecografía es el método de elección porque permite ver con mucha sensibilidad el calcio. Lo que les decía, la tomografía computada la usamos para el politraumatismo, pero lo que más nos piden hoy por hoy, salvo como no vemos tanto politraumatismo, a no estar en un centro privado, en un hospitalario, es para la medición del índice glenoideo por hoy. El índice glenoideo se mide haciendo un círculo en la parte ancha de la cavidad glenoidea, en una reconstrucción tridimensional o multiplanar, y se determina y se divide en porcentajes. Cuando el porcentaje de la pérdida de stock óseo por la lesión de Bankart ósea, que vamos a ver después, es mayor del 25% o igual o mayor del 25%, probablemente implica un cambio de técnica quirúrgica, ¿no? Después, en todo caso, si quieren, nos charlamos. Hay una parte postquirúrgica de la clase que veremos y la ponemos. Yo soy fanático de la ecografía, me encanta la ecografía, como es un método maravilloso. Hay una realidad, que es que la resonancia magnética es bárbara, pero el médico no está nunca. Y el técnico a todo le pone omalgia, aunque sea un técnico súper entrenado. Si uno no tiene el antecedente del paciente, y hay un antecedente aunque le ponga el paciente, hay un antecedente que tiene que ver con lo que el paciente te dice, y eso lo lográs con la eco. Y si uno aprovecha esa experiencia clínica que te permite la eco, le sacamos ventaja a los que nos derivan el estudio, porque si Pablo me manda una omalgia y Juan me manda otra, ellos vieron una con ellos, yo vi dos. Y así, si uno adquiere o aprovecha esa semiología que tiene, obtiene un montón de información. Hoy por hoy, una patología muy frecuente, que no tenemos imágenes porque imagenológicamente no es atractiva, que es el hombro congelado, pero por capsulitis adhesiva, es tan florida la clínica y tan poca la imagen que nosotros, digamos, es una pena que no podamos hacer diagnóstico, pues después hay pequeños signos para la capsulitis. Pero en la clínica, si uno no lee que tiene el hombro congelado y el médico no lo pone, te piden, en general en la orden médica de un hombro doloroso tipo capsulitis, te ponen omalgia, ver manguito rotador. El manguito rotador está normal, pero bueno, tenés ese aspecto clínico que es, gracias lo conseguimos con la eco. Insisto. Bueno, pero es muy sensible. Pongo algunas imágenes, fíjense, esta es una imagen de la resonancia de la cara anterior del hombro. Esta es la llegada del tendón del supraespinoso, es una secuencia de T2, supración grasa, o alguna de esas. Esto es la corredera bicipital y el tendón del bíceps, y esto es líquido en la bursa, subacromio subdeltoidea. Esto que está acá es el del músculo deltoides. Lo miro por ecografía y... ya hemos alguna vez hablado de ecografía, pero acá se ve muy bien el tendón bicipital. Si uno arma un poco el esquema para poder hacerlo más fácil de ver, fíjense lo bien que se puede ver, cómo se puede reproducir la anatomía. Cuando uno evalúa por ecografía la cara superior, a veces tiene la dificultad que hay superposición de estructuras. Como saben, la eco no permite ver más allá del plano óseo, por lo tanto todo lo que está por debajo del plano óseo no se puede ver. Sin embargo, la realidad es que la mayor parte de la patología ocurre en la porción que no está cubierta por el plano óseo, no está cubierta por el acromion, y encima si uno a eso le agrega algunas maniobras técnicas, despliega mucho más, como esta, que es poner el brazo atrás del hombro, una pavada, pero que los radiólogos, y lo vemos siempre que damos charlas para radiólogos, ecografistas de hombro, le tienen un terror bárbaro, pero porque no lo pueden poner, y es muy simple, es una pavada para desplegar esa parte. Y la imagen que obtenemos es esta. Esta es una estructura, este es el troquíter, deltoides, espacio correspondiente a la bursa subacromio subdeltoidea, y la estructura tendinosa del supraespinoso. Esta es la cabeza del húmero, y esta es la superficie de inserción, o la huella de inserción del troquíter. Este es un ejemplo... para vender nomás el método, pero fíjense qué bien que reproduce la anatomía. El cartílago en este caso se ve de color negro. O sea que es un método que tiene mucha sensibilidad. ¿Para qué la usamos en la ecografía? Para patología del manguito rotador. Por otro lado, nosotros que estamos con el tema del deporte, la realidad es que la patología, ya me voy metiendo un poco en la patología, la mayor parte de la patología que vemos antes de los 40 años no tiene que ver con la patología del manguito, sino que tiene que ver con la patología de la microinestabilidad o de la inestabilidad. En el deportista lo que más vemos es eso. Si a mí viene un paciente de 30 años con omalgia y me pide manguito rotador, salvo que tenga que ver con una actividad profesional muy puntual, o sea, levantador de pesas, que tiene un proceso degenerativo previo, yo sin mirarlo ya voy con poca esperanza para ver algo en la eco. Porque a esa edad es rarísima la patología del manguito. Es rarísima hasta los 40. Pero hasta antes de a los 35 no hay patología del manguito. La ecografía casi siempre va a ser negativa. Pero bueno, ahí es donde también hay que pedir adecuadamente el estudio. Cuando hay patología del manguito, la sensibilidad del método es del 100%. Sin duda. Acá un pequeño ejemplo de las cosas que podemos ver. Esto es una cirugía del manguito rotador y cómo... acá fíjense cómo se ve... el tornillo migrado en una complicación postquirúrgica, como para poner algún ejemplo ecográfico. O este otro caso donde hay radiológicamente y seguramente clínicamente una ruptura masiva del supraespinoso y cómo el deltoides está pegado a la cabeza y del húmero y al troquíter en esta posición. La resonancia magnética, esto es una imagen medio vieja, pero bueno, es la más anatómica de todas, hacemos un mínimo repaso de las estructuras. De adelante hacia atrás, siempre en la resonancia magnética, el hueso cortical se ve negro, independientemente de la técnica, y los tendones se ven negros, también independientemente de la técnica que se utilice. Esto es el subescapular con su característica estructura miotendinosa multiforme, así multidigital, ¿sí? De esta manera. Este es el troquín, este es el troquíter, tuberosidad menor y mayor, y el deltoides, me voy hacia un corte más central en el plano coronal, acá veo el labrum superior y el labrum inferior, la cavidad articular con el cartílago, y fíjense cómo se ve la transición músculo-tendinosa. En general, la transición músculo-tendinosa se localiza por debajo o por fuera del acromion. En la resonancia magnética el tendón se ve negro. Como les dije antes, todos los tendones se ven negros. Y gran parte de la patología ocurre acá. En el plano sagital, esta es una secuencia T1, densidad protónica, que no es la que usamos habitualmente o la más diagnóstica, pero es la más anatómica. Y acá están en las fosas escapulares todos los músculos. Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, redondo mayor, dorsal ancho, subescapular, etc. Este es un corte que está por debajo, muy cercano a la articulación acromioclavicular, donde los músculos del manguito van formando el manguito. Y fíjense que en este corte, en la región subcoracoide, se ve ya, en vez de músculo, se ve tendón, porque el subescapular tiene una característica tendinosa diferente al resto de los músculos. Pongo algunos ejemplos para hacer un repaso, así es más fácil entender lo que viene. En este corte axial lo que estoy viendo es la coracoides. Les recuerdo otro concepto, que ya lo dije, pero lo repito. Yo veo muy bien la médula ósea. Si esta coracoides está fracturada, es muy difícil y no tengo la secuencia apropiada, puede pasar desapercibida. Esta es la coracoides, entonces, el subescapular, el bíceps, y este es el espacio coracohumeral. Este es el tendón del subescapular y este es el infraespinoso. El plano axial es el mejor plano para evaluar la articulación glenohumeral y la patología de la inestabilidad. No la microinestabilidad, sino de la inestabilidad. O sea, la luxación del hombro. Bueno, diferentes cortes. Y un poco pasando a la patología, nosotros cuando hablamos de lesiones del manguito rotador hablamos de patología del tendón, fundamentalmente, que va desde la tendinopatía leve hasta la ruptura masiva. Les decía, esta es una secuencia de supresión de la grasa. Fíjense cómo un tendón normal se observa negro, homogéneamente negro. Esta es una secuencia, como les decía, supresión de la grasa. Cuando hay un proceso de tendinopatía, y esto es para todos los tendones, se pierde esa estructura negra y empiezan a aparecer áreas de aumento en la señal. Consecuencias de supresión de la grasa. El método con mayúsculas para el músculo esquelético es la supresión de la grasa. De hecho, yo solamente hago una secuencia T1, esto es muy técnico, pero lo cuento porque para ver un poco de anatomía, pero el resto lo hago todo con supresión de la grasa, consecuencias anuta, una en particular que se llama STIR, que me parece que es muy anatómica y evita algunos efectos técnicos que tiene la resonancia, como una cosa que se llama ángulo mágico, que puede confundir la imagen. Se los cuento así a manera, porque estaba luz, que por las dudas tengo que decir esto por si. Bueno. Diferentes tipos de lesión, a medida que se puede haber desde tendinosis, que puede comprometer a todo el tendón, aquí puse algún ejemplo, después voy a ir seguramente mostrar alguno más, hasta diferentes grados de ruptura. Los diferentes grados de ruptura van variando desde pequeñas rupturas parciales, rupturas de espesor completo, rupturas masivas. Fíjense, esto es normal y esto es patológico. ¿Qué estoy viendo acá? Los cambios secundarios a la evolución de un proceso de fricción subacromial. ¿Qué es lo que ocurre? Por un lado, hay un engrosamiento del ligamento coracoacromial. El ligamento coracoacromial es una de las estructuras que primero se altere, que participa en la biomecánica de la aparición de la tendinopatía, se engruesa y reduce el trayecto de la región subacromial. Este ligamento se pone más grueso y después se transforma en un osteofito que se le llama entesofito. Esto provoca la reducción del espacio y la fricción, además de que hay un proceso aparentemente vascular. Se produce la bursitis subacromio subdeltoidea. Como ustedes saben, la bursa subacromio subdeltoidea es la más grande del cuerpo y aparte de ser de estar habitual, siempre comprometida cuando hay una tendinopatía, tiene la particularidad, obviamente, cuando uno tiene una bursitis, en general duele de noche cuando el paciente se acuesta. Yo cuando viene el paciente y me dice, me duele acá, y se marca la ecografía o la resonancia, y se marca la vena deltoide, y me dice, me duele cuando duermo de ese lado, nosotros sabemos que es altamente inervada, eso quería decir, no me salía. Que esa, cuando cambia de posición la bursa, se activan otras áreas de otras terminales nerviosas y genera dolor en la vena deltoide. En general, los pacientes que hacemos eco, que ven el panel consultorio de ustedes, y dicen, no, me duele a la noche y me duele el deltoide, en general es consecuencia de la bursitis. Bursitis subacromio subdeltoidea, pongo el lado en el margen normal, y después los cambios en la señal. Esto en este caso es una tendinosis de la transición músculo-tendinosa. De nuevo, este sofisto subacromial, acá ya la hipertrofia del ligamento colacoacromial se acompaña de edema, hay una hipertrofia de la articulación acromio-clavicular, bursitis subacromio subdeltoidea y un foco de tendinosis del supraespinoso de la transición miotendinosa. La mayor parte de las tendinosis se producen de este sector hasta la inserción distal. Nosotros, ¿es importante nombrarlo? Yo creo que sí, sigue siendo importante. Si bien los especialistas en hombros son más que no les importa el tesofito, porque ellos lo consideran una consecuencia, vos corregime, Juan, porque antes, o la cirugía clásica era la acromioplastia, porque esa hipertrofia del ligamento colacoacromial y del tesofito subacromial lo consideraban el causante de esa disminución del espacio subacromial. Hoy por hoy, si bien se sigue haciendo un poco la acromioplastia, la realidad es que el trabajo fundamental es poder lograr mejorar el tono de toda la cintura escapular para que la cintura escapular baje la cabeza del húmero. No es que la cabeza del húmero asciende, sino que se achica el espacio por el acromion, sino que eso es una consecuencia. Juan, vos parame si estoy diciendo cualquiera. Bueno, por lo tanto, bueno, hoy se le da mucha más importancia de la rehabilitación también a las disquinesias escapulares como causa de los síndromes de fricción. Yo daré una charla que tengo algunas más, si quieren después podemos charlar más de fisiopatología y más, voy a las cosas más imaginológicas. De las rupturas, nosotros las dividimos en tres tipos, las que son parciales, espesor completo y masivas. Las parciales son las que comprometen. Las dividimos de acuerdo, si comprometen a la, no comprometen a las caras, se les dice al tendón, tiene una cara bursal, que es la que da la bursa subacromio subdeltoidea, y una cara articular, que es la que da la articulación por glenohumeral. Hay rupturas que son intrasustancia y que no comunican ni con una ni con la otra cara. Hay rupturas que son las más frecuentes de la cara bursal. Este quizá no sea el mejor ejemplo, voy a buscar otro, algún otro. Y esta es una ruptura de la cara articular. La más frecuente de todas es la ruptura de la cara bursal. Y es la que se asocia al proceso degenerativo tendinopático del tendón que se da en las personas adultas. Las lesiones de la cara articular en general se asocian a causas de microinestabilidad y ese tipo de lesiones sí las podríamos ver en deportistas o hay que estar atento cuando uno las vemos muchas veces cuando hacemos la artroresonancia y asociada a una ruptura de SLAP hay una ruptura parcial de la cara articular del tendón del supraespinoso y eso tiene que ver muchas veces con la fisiopatología del mecanismo de producción de la tendinopatía. De acuerdo al espesor completo, en realidad son aquellas lesiones en las que comprometen tanto a la cara articular como bursal. Hay diferentes formas de graduarla. Esta forma de graduarla, la verdad es que ya no la usamos, solamente describimos, esto es lo que más frecuentemente vemos, y nosotros lo que hacemos es dividirla de acuerdo a cuartos de la cabeza del húmero. Este ocupa el primer cuarto, el segundo cuarto, tres cuartos o la completa. En general, esta es una imagen de un solo corte y por ahí, esta no me faltaría mostrar toda la secuencia, pero a veces hay una ruptura de la cara bursal o una lesión pequeña que cuando uno va corriendo hacia atrás en los cortes hay continuidad de fibras del tendón, por lo tanto son lesiones que seguramente tienen mejor pronóstico. Cuando las rupturas son masivas o más retraídas, claramente indican una progresión de la patología, salvo que sea un proceso traumático, y en general se acompañan de ascenso de la cabeza del húmero. Como ustedes verán, en todas las lesiones se ve bursitis asociada porque es parte del mismo proceso. Y en muchas de estas lesiones, como en esta, aunque se ve mucho mejor en la eco, hay signos de entesopatía. A mí una secuencia que me gusta, una imagen que me gusta ver mucho y que me parece fundamental y que hace muchos años ya que la hacemos de rutina y la valoramos, es el plano sagital. No solamente porque me permite ver cuánto compromiso de anterior a posterior tiene el supraespinoso, sino que me permite ver muy bien si está acompañada de lesiones de los otros componentes del manguito rotador. Y aparte me permite ver una cosa muy importante, que es el grado de trofismo del músculo supraespinoso en la fosa supraescapular. En este caso, fíjense, un trofismo más o menos normal. En general se dice que un buen trofismo muscular es cuando si uno traza una línea desde la espina, desde el borde superior de la espina del omóplato hasta el borde superior del cuerpo del omóplato, el músculo supera ese plano. En este caso lo alcanza justo y está no ocupando toda la fosa supraescapular, por lo tanto algún grado de pérdida de trofismo tiene. Y ese es un dato que es muy importante. En esta es una grosería. Esto claramente hay un pequeño, hay mucha pérdida de trofismo, pero incluso hay reemplazo graso de fibras. Esto es un dato muy importante porque desde el punto de vista quirúrgico el éxito de una cirugía de reinserción del tendón claramente está vinculada al cabo que uno pueda retraer para hacer la cirugía, ¿no? Hay una imagen que siempre la pongo. Hace un tiempo di una charla y la puse esta imagen en España, en una clase, y dije esto del signo de Larry que muestro. Imagen que todos se ríen acá y nadie conoce a Larry. Yo el signo de Larry y los virillitos cri-cri. Bueno, este es el signo de Larry, pero es buenísimo. Fíjense, cuando hay una ruptura masiva en el plano coronal, ahora le decimos, mira, tiene un Larry, decimos nosotros. Es gracioso, pero perdí la gracia. Una cosa que nosotros, pensando, siguiendo con los músculos del manguito rotador, que cada vez no, lo vemos, no sé si cada vez, pero se ve con mucha frecuencia, aprendimos a prestar atención, son los síndromes de denervación. Se ven mucho a partir de inestabilidades o microinestabilidades articulares que hacen ruptura del labrum y hacen grandes quistes paralabrales que provocan alteración en la inervación de los diferentes grupos musculares. En este caso, seguramente, fíjense cómo hay un aumento en la señal en las fibras del supraespinoso y el infraespinoso, seguramente provocada por una denervación del nervio supraescapular. Fíjense cómo, evidentemente, acá no hay una causa y probablemente haya que ir a buscarla hacia el plexo braquial. El mundo de la patología nerviosa, justo tenemos a Rafa, que es especialista en eso. Perdón, Rafa, te estoy tirando. Rafa es especialista entre sus subespecialidades en nervios periféricos y demás. Pero bueno, en general nosotros vemos la consecuencia de la denervación y no muchas veces la causa. En estos casos hay una denervación del infraespinoso y del supraespinoso. Es muy común que veamos solo denervación del infraespinoso producto de microinestabilidad y quistes paralabrales. Esto es un quiste paralabral que ocupa la escotadura espinoglenoidea. Es un clásico de la radiología. Cuando lo vemos nos hacemos pis los radiólogos. Porque es bueno, quiste paralabral, denervación. Pero se ve con frecuencia. Y otra que vimos una esta semana, que la tengo que rescatar, es la lesión del nervio circunflejo, cuando denerva el redondo menor y el deltoides. Esta semana vi una buenísima donde se veía completamente denervado los sectores anterior y posterior del deltoides y el nervio redondo menor, el músculo redondo menor. empezó a partir del compromiso de todo el nervio circunflejo. La realidad es que, y ahí yo, es muy difícil para mí encontrar la causa de esas denervaciones. La vemos mucho en tenistas, por ejemplo. Cuando está el quiste paralabral en la cortadura espinoglenoidea y la denervación del infraespinoso es la que más vemos. Pero muchas veces, aunque sigamos hacia arriba el plexo braquial, y también es quizás por desconocimiento, no veis una causa, digo, bueno, está cortado el circunflejo o hay una fibrosis del circunflejo. ¿Ah, Rafa? Tirame. No, justo le comentaba a Juan, si no hay personal estándar, que vos también lo conocés, la neuritis braquial, que a veces los deportistas por microtrauma repetido pueden hacer como una neuritis o inflamación del plexo. Y yo tuve el otro día un caso puntual, tuve varios, pero el del otro día puntual era un citomegalovirus, un paciente que tuvo una infección por citomegalovirus, la evolución fue un personal estándar. Todos los músculos, supraespinoso, principalmente supraespinoso, infraespinoso y peroneo menor, todos blancos, y habitualmente es un proceso evolutivo. Tienen dolor, los ves blancos, no se hace nada, se lo saca de la actividad y eso en 3-4 meses recupera, puede tener atrofia. Y después va recuperando el trofismo nuevamente. Es como un virus. Hace lo mismo. Y hay un cambio, claro, por ejemplo, sí, eso que doy cuenta, cuando decía, tenía el supra infra redondo, ya te das cuenta que no es ni el supra escapular ni el circunflejo. Viene de otro lado. De claro. Viene desde otro lado. Si vos, en cambio, ese mismo paciente, tenés supra infra, decís, bueno, puede ser que esté comprometiendo al supra escapular y no al circunflejo, por lo tanto no deben venir del mismo, de los mismos troncos. Todos tienen mapas de nervatorios. Así es. Si no lo respetan, hay que pensar en otra cosa. Bueno, sí. Y la realidad es que los cambios de nervatorios en la imagen se ven bastante rápidos. No hay que esperar un mes. A los pocos días, no quiero decir a los dos días, pero puede ser dos, tres días, ya se pone el músculo blanco. Por lo tanto, da un mapa, como dice Rafa, de nervatorio. Bueno, saliendo un poco del manguito rotador, quizás el más importante en el deportista es la patología de la inestabilidad del hombro, de la estabilidad. Como ustedes saben, el hombro, esta es una imagen clásica de cuando uno empieza a hablar de esto, que es la disociada relación entre el tamaño de la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea, que es lo que le permite tener una gran capacidad de movimiento, ¿no? La famosa enartrosis con más movilidad de todo el cuerpo. En la estabilidad del hombro, debido a esa falta de relación, a diferencia de lo que ocurre con la cabeza del húmero, ustedes saben que lo que ayuda a mantener la estabilidad son los estabilizadores activos, que son la cápsula, los ligamentos, pero que en general son muy laxos, sobre todo el control neuromuscular y el trofismo del manguito de los rotadores. Y por supuesto que al haber tan poca zona de contacto, también las pequeñas alteraciones, que las hay, anatómicas, pueden contribuir a estos cambios. ¿Cuáles son los estabilizadores del hombro? Fundamentalmente el labrum, la cápsula y los ligamentos, que provocan estabilidad pasiva. A mí dicen que algunos, ahora ha cambiado un poco el concepto, pero antes le daban una importancia mayor al tendón bicipital como depresor de la cabeza, y hoy por hoy les da mucha más importancia a la cintura escapular como factor de depresión de la cabeza que al tendón bicipital. De hecho, hoy por hoy, y quizá entre comillas un avance quirúrgico importante en las patologías de la microinestabilidad, son, y que ha resuelto algo tan simple, que es cortar muchas de las patologías como las lesiones del lap o los síndromes de fricción en la polea del tendón del bíceps, tan frecuentes en deportistas. Muchas veces cortando o reinsertando el tendón del bíceps se resuelve gran parte de la patología sin que eso progrese hacia una lesión del manguito. Por lo tanto, evidentemente no participa tanto en la depresión de la cabeza como el resto de los músculos del manguito rotador. Hay dos grandes grupos de inestabilidades. La macroinestabilidad, que es la luxación del hombro, y la microinestabilidad, que este es un submundo inmenso. Esta es alguna de las clasificaciones, donde la más clásica es la lesión de SLAP. La gran diferencia es que uno recuerda, conoce el episodio de luxación del hombro, en mayor o menor medida, pero lo recuerda. Y en las otras, en general, no. Es un paciente con dolor de hombro en diferentes situaciones. En general, no necesariamente un antecedente traumático o microtraumático. En general, es en aquellos deportistas o personas que hacen actividades por encima de la cabeza, overhead, como se dice. El único que tiene cliente. Pero bueno, y muchas veces salen de situaciones, situaciones de la vida cotidiana que la vemos, por supuesto, en los rugbyers es muy común, es una de las más comunes de todas, en el fútbol, en los arqueros, puede haber lesiones de la, pero que en general, o lesiones de microinestabilidad, pero que en general también se van compensando con el tiempo. Ese es un tema largo para contar, porque si bien el SLAP nos ha fascinado, nos fascina a los que hacemos imágenes, a los que operan, también ha habido cambios con respecto incluso a la terapéutica, que no me voy a meter. Esta es la famosa clasificación, que son la inestabilidad traumática, es la denominada TUPS, que es traumática, unidireccional, tiene lesión de banca y habitualmente es quirúrgica. Hoy por hoy, cuando hay una luxación del hombro traumática, la tendencia, sobre todo en el deportista, es primer episodio diagnosticado, es altas chances de, por encima del 80%, de volver a hacer un nuevo episodio, por lo tanto, hoy por hoy, ante un primer episodio, cirugía, sobre todo en pacientes que hacen deporte de contacto. Juan, ¿estamos de acuerdo en eso? Bien, porque... Entonces, en realidad, cuando hay un episodio agudo de luxación, hoy por hoy la indicación es quirúrgica, sin duda. Cuando la inestabilidad es atraumática, en general hay una predisposición anatómica a que se ocurra. En general, cápsulas laxas, labrum pequeño, y pueden no estar, y en general pueden ser hasta multidireccionales, el hombro se le va para todos lados. En general, cuando uno hace imágenes, no ve los clásicos cambios y por ahí sí tiene que recurrir a la artroresonancia para evaluar con un poco más de profundidad los cambios. Y dentro de las micro inestabilidades, hay, en general, son pacientes con anatomía normal o anormal, pero que van provocando nuevas lesiones o se producen lesiones a partir del microtrauma de la actividad. Tanto las lesiones del SLAP como del labrum anterior inferior, que denominadas lesiones de GLAD, entre otras, y las lesiones de los ligamentos numerales y de la cápsula entran dentro de esta clasificación. TUPS y AMBRI son las clásicas clasificaciones y se le agregó. Estas son diferentes formas de clasificarlo, se le agregó el AIDOS. La imagen clásica que nosotros vemos es hombro normal en el plano axial. Cuando se luxa, la luxación clásica, se va hacia adelante y hacia abajo, no hacia adelante directo porque está la coracoides, choca con la coracoides y va hacia, es ante el inferior, rompe el labrum, rompe la cápsula en su inserción glenoidea, se impacta la cara posterior superior de la cabeza del húmero y rompe el labrum de diferentes formas o rompe el labrum o rompe el hueso. Acá, si rompe el labrum o rompe el hueso, va a ser una variación y claramente va a cambiar un poco la estrategia. La radiología, en general, nosotros no la recibimos. El paciente habitualmente se logra colocar el hombro en el momento. Y encima de no trabajar en ámbitos, por lo menos me pasa a mí, hospitalarios, no veo esta patología. Pero cuando nosotros nos llegan imágenes o imágenes de resonancia o tomografía con estas imágenes, con estas luxaciones, en general son inveteradas, ya son hombros que ya están retráctiles, no es una imagen tan frecuente. Si lo clásico es que cuando uno se encuentra con una luxación radiológica, el plano con el que hay que completar, ahí sí es la transoráxica o perfil estricto, porque nos permite ver si la lesión o si la cabeza del húmero se desplaza hacia anterior o hacia posterior. Si a uno le llega la guardia para reducir una luxación de hombro bajo anestesia, ahí sí es necesario obtener una imagen para saber para qué lado tiene que ¿Para qué lado se tiene que traccionar? Y así es. Hoy les mostré esta imagen y cuando uno hace tomografía computada lo que se evalúa es determinar cuánta pérdida de stock óseo hay y qué porcentaje, cuando ese porcentaje supera el 25%, hay una técnica denominada de la Target en la cual se repara ese defecto que va a generar que haya muchísimas más inestabilidades, se repara ese defecto con un fragmento de la coracoides. El signo radiológico que se ve en tomografía es el signo de la piel invertida. Acá, como verán, antes de poner la artroresonancia, que es como el método estrella de la inestabilidad, hay algunas imágenes de artrotomografía. Hoy por hoy, nosotros cuando tenemos que decidir qué método usar, si artro-PC o artroresonancia, en general yo sigo eligiendo la artroresonancia como método prequirúrgico, porque si bien no ve muy bien el hueso en el caso de Bancar óseo, con el contraste se ve bastante bien. Pero cuando hay un posquirúrgico y hay instrumentación y elementos de osteosíntesis, la artro-TC es un método maravilloso porque permite ver mucho mejor la osteosíntesis, ve muy bien el cartílago y permite determinar el estado del stock óseo. Acá, por ejemplo, esta imagen muestra una osteosíntesis y un fragmento, uno de los fragmentos de osteosíntesis libre en el espacio articular. Miren lo que nos pasa en un paciente que en este caso tiene hecho una cirugía de la Target. Fíjense lo mal que se ve mediante resonancia, mediante una artroresonancia, y lo bien que se puede ver mediante una artro-TC. Acá hay un poco imágenes del contrapunto entre ambos métodos. Yo elijo la artro-TC como método para evaluar postquirúrgicos cuando fuera necesario. La resonancia magnética convencional, cuando uno evalúa inestabilidad, no es muy buena. Tanto que alargué la resonancia. Cuando uno evalúa inestabilidad crónica, no es muy buena. ¿Por qué? Porque el hombro que se sale muchas veces ya no genera sinovitis y todas las estructuras se pegan. El paciente, pacientes que vienen a hacerse una resonancia del hombro, por inestabilidad, se les sale cuando duermen, se les salen movimientos banales. Entonces vienen y la resonancia muestra una imagen medio normal. Se me salió el hombro, nosotros vemos esto, porque en realidad están todas las estructuras pegadas. Al no haber sinovitis, no las ve muy bien. Si yo tengo que elegir un método por imágenes cuando me pide un paciente para inestabilidad, para ver inestabilidad, si me piden un método, elijo la artroresonancia. ¿En qué casos elijo la resonancia sola? En los casos donde el episodio fue agudo, si es que lo necesitara. Porque se hace una especie de, un derrame tan importante que hace el efecto de artroresonancia. ¿Cuánto tiempo post episodio de luxación se tiene que hacer? Dentro de los 20, 30 primeros días como mucho. Del primer episodio. Si los episodios son repetitivos, no tiene sentido porque uno no va a ver nada. En este caso se ve perfectamente la ruptura del labrum, la ruptura de la cápsula y el edema del subescapular porque es un episodio agudo de primera vez. Lo que habitualmente vemos es esto. Quizás un heel sachs acá, y no se ve la lesión del labrum ni se ve si hay compromiso de los ligamentos glenohumerales o no. Ahora bien, nosotros nos cansamos de hacer artroresonancia, ¿no? Y seguimos haciendo muchas. Y yo me pregunto siempre, si lo van a operar, ¿para qué es necesario hacer una artroresonancia de primer episodio? Si necesito hacer algo, hago una resonancia. Pero sí, también me he cansado de ver hacer artroresonancia que el paciente se la hizo, pero no con la intención de operarse, sino para ver cómo está. Se te salió 5 veces el hombro. Si te haces la artroresonancia, es para operarte la semana siguiente, para que el cirujano tenga una idea. Si vos te la vas a hacer y es para saber dónde estás, si esperar 5 años o 2 años, tenés que volver a hacer otra artroresonancia. He hecho 2 o 3 artroresonancias al mismo paciente innecesariamente. Mejor para mí porque las cobramos. Pero hoy por hoy, también con la experiencia de todos, o las haces para el otro, para planificar la cirugía, o, y hoy por hoy, para planificar la cirugía se pide mucho más la TC para ver el índice glenoideo que la artroresonancia, o se piden los dos métodos. Pero para la resonancia por una inestabilidad o una microinestabilidad pura, para ver un SLAP o para determinar una cirugía, la resonancia común no tiene mucho sentido. Esto es lo que nos pasa. Es muy difícil ver lesiones cuando no hay líquido en el espacio articular. La artro-RM es un método fantástico, hacemos muchas, es el método prequirúrgico por excelencia y tiene una altísima sensibilidad. La guiamos por ecografía, por tomografía, por radioscopía. Hemos tenido nuestra curva de aprendizaje. A mí, hoy por hoy, la del hombro en particular, la que más me costaría hacer, la puedo hacer a ciegas, hoy por hoy, porque ya le conozco la sensibilidad de los tejidos, pero en mi caso tengo más de 15.000 hechas. Pero, si tengo que elegir un método para seguirla, a mí me gusta hacerlo bajo radioscopía, porque doy pequeñas, es más dinámica, no doy mucha dosis. Antes las hacía todas por tomografía, hace muchos años. Lo que tenía de bueno era que podía ver cómo estaba el hueso, pero la realidad es que es una pérdida de tiempo, pérdida de equipamiento, es un gasto innecesario para poner la aguja. Como saben, y ya lo hemos hablado, la artrotec da otras ventajas porque permite ver el hueso, pero no es el caso en el que uno la... por el motivo por el que lo utiliza como guía. Dentro de las clásicas lesiones de Bankart hay un montón. Está el Bankart, Perthes, Alps, Hagel, Bagel, Floating, Hagel, Flap, Polsa, Slack, es un trabalengua, no se los voy a decir a todos, después lo hablamos. Lo que les diría es que cuando uno ve una lesión de Bankart, casi todas están relacionadas con un episodio de luxación. De todas estas, las lesiones de Glad son lesiones iguales que las de Bankart, pero que el hombro no se luxó. Y ahora les voy a mostrar algún ejemplo. ¿Qué? Entra dentro de las otras, de las AIOS, que son las microinestabilidades traumáticas. Es un trabalengua, ya lo sé. Yo lo tiro para que después lo desglosen ustedes. Esta es la imagen normal de una artroresonancia. El labrum unido al periósteo y a la cápsula articular. Y a la vez, hacia la cara articular, unida al cartílago. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros hacemos una artroresonancia, en general el triangulito del labrum no lo vemos, porque en general ese hombro se luxó tantas veces que el labrum roto ya se ha degenerado. Entonces terminamos viendo un moco alrededor de la cavidad glenoidea, la cápsula heterogénea, elongada. No es lo más frecuente ver el triangulito, como les mostré antes, en la etapa aguda, porque en general hay procesos múltiples de ruptura. Dentro de las lesiones, igualmente este tejido, y esto es más para que lo hable un cirujano, sirve para formar un pseudo labrum cuando uno lo repara. Entonces para nosotros está bueno nombrar la lesión de Bankart clásica, como en este caso. Acá hay una lesión de Bankart un poco mejor, en general, acompañando la lesión del labrum, que está unida a través del periósteo, hay habitualmente un compromiso del cuadrante anterior inferior de la cavidad glenoidea, como en este caso, el cuadrante del cartílago de la cavidad glenoidea, y lo que hay también es un engrosamiento de la banda anterior del ligamento glenohumeral inferior. Cuando se luxa el hombro hacia abajo, anterior inferior, quiero decir, muchas veces la cápsula se pone micro inestable y los ligamentos glenohumerales se engruesan, y también hay una lesión por la fricción, la lesión del cartílago. En general, cuando se opera, salvo que se opere por primer episodio en la luxación del hombro, en general el cirujano se encuentra con lesiones del cartílago de la glena y el ligamento glenohumeral grueso y la cápsula laxa. Diferentes ejemplos de rupturas del labrum. Y en este caso, fíjense cómo se ve una lesión de Bankart ósea. Se ve el fragmento óseo, difícil de ver por resonancia magnética, pero que claramente se ve una ruptura del fragmento óseo, una ruptura parcial del labrum que está unida a través del periósteo y la cápsula laxa, con por supuesto una lesión del cartílago. No los quiero cansar con esto. Diferentes modelos. La otra lesión que vemos, y que también la nombramos, yo son las dos que nombro en general, es la lesión de alza. Que en realidad, cuando se rompe el labrum, en general en forma crónica, se mete abajo del periósteo y hace un pequeño tejido por delante de la cavidad glenoidea. Les pregunto, Juan, vos que operás hombros, ¿es importante que nosotros te digamos alza o Bankart o...? Sí, suma. No lo dijo muy convencido, ya estoy diciendo... No, porque no me hagas trabajar, vos decís, el momento de entrar y verlo en vivo, es como, te caes diferente, estás viendo algo que está escrito, lo estás viendo en vivo en directo. Y... Pero yo digo, tiene una lesión de alza, ah, mira, ¿vos vas a buscar el alza o...? Por eso, suma en ese sentido que sí. Capaz vos clínicamente lo revisaste y no lo pensaste, sí. Y vos en la imagen no lo pudiste encontrar, como que vos es una herramienta más. Pero pregunto, yo de paso me pregunto para desangrarme. Decir, no, mira, tiene un alza y va desde hora 9 a 12, pido 5 arpones en vez de 2, ¿eso te puede ayudar a tomar esa decisión? Suma. Bien, sí, no es determinante. No. El momento es determinante, lo que vos vas sumando arpones de acuerdo a cómo vas cerrando. Sí. Si pusiste uno y cerraste, como que quedaste ahí. Claro. Te quedaste conforme con ese cierre y no agregás sí, más. Igual está bueno eso, porque es, ahí decidís si le pedís 2 arpones a la izquierda o le pedís 5. Raro que vayas y le pidas 5 si no sabés que tiene una lesión grande. O sea, te sube el diagnóstico y te suma antes de llegar a la cirugía. Como dice Juan, una vez que estás ahí en la artroscopía, empezás a poner arpones hasta que viste que cerró. Sí. Pero sí te ayuda si vas a pedir 2 o 1 o vas a pedir 5. Sí. Yo creo que por eso también es bueno para mí este intercambio, porque nosotros también vamos acomodando. Nosotros hay muchas cosas que dejamos de decir porque no suman y al contrario, entorpecen. Voy a poner un ejemplo que nada que ver, el quiste de Baker. No pongas el quiste de Baker, porque estoy 2 horas explicándole al paciente que no es nada. Bueno, entonces es bueno esta, entre comillas, negociación, porque por otro lado, yo, y a veces si el cirujano me dice, estamos en una tenencia, sí, bueno, la imagen mostró una cosa, pero, y yo me pongo, yo digo, este método tiene el 100% de sensibilidad. No quiero decir 99, digo 100, 100%, 99, sino. Si no es más o no estamos de acuerdo, es porque algo estamos haciendo mal uno de los dos. O ustedes están mintiendo o nosotros lo estamos viendo bien. Como ustedes ven en vivo, al final nosotros somos los que estamos mintiendo. Y la radiología no lo vio. Pero yo digo, pero es una... Para mí vemos todo. Un menisco no es que... Yo antes me pasaba que, viste, ustedes están viendo el cruzado y no vieron la lesión del menisco. Bueno, ¿cuándo se operó? Y se rompió el cruzado ahora y se operó 45 días después de la ruptura del cruzado. Bueno, se habrá roto el menisco en el transcurso de esos 45 días, que es lo que habitualmente pasa. Se comieron un asa de balde. Pongo el ejemplo para salir del hombro. Y en realidad no es que no lo comemos porque no se ve. Entonces, no, el método, viste, la resonancia. Que la resonancia tiene una sensibilidad cercana al 100. Y si estás entrenado, lo ves. Después hay mucho error nuestro y hay situaciones en el medio. Yo hoy por hoy se opera el cruzado, voy a la rodilla de nuevo, se opera el cruzado. En la próxima semana, tenemos un amigo acá con Pablo que te opera en 5 horas de ruptura de cruzado, pero bueno, se puede. Ahí ves lo mismo, no puedes ver no haberte comido un radiólogo hoy por hoy una ruptura de la raíz del menisco. Además, aprendimos a ver los sistemas de resonancia son muy sensibles y si no hay algo que no está bien. Los métodos por imágenes tienen, reitero, exagero, pero 100%, 99%. No sé, Rafa, ¿qué opinas vos? ¿Opinas, Rafa? Opinás como radiólogo, ¿qué es lo que sos? No opines como deportólogo. Bueno, diferentes formas de alza. Yo digo estas cosas para un poco... No los quiero cansar con esto, PERTES, diferentes formas de lesión. No es el objetivo, pero miren todo lo que se puede ver, el tipo de lesiones. Yo, por ejemplo, veo esta lesión, que es la denominada GLAD, y yo lo único que me hace diferenciarla de una lesión de Bankart es el antecedente clínico. A este paciente no se le salió el hombro. Y entonces, en general, se ve el Ranvier, pero se ve esta lesión. Y yo a veces digo, che, tiene sentido que lo nombre, me da lo mismo, como dijo Juan. Y bueno, suma, sí. Para no decirme la verdad, lo hice de onda para que siga viniendo. También vemos muy bien los ligamentos glenohumerales. Antes me encantaba, se ve muy bien, tanto la banda anterior como posterior, y la cincha central. Claramente cuando los vemos, en general no tienen ninguna trascendencia, salvo cuando están rotos. ¿Cuándo los vemos rotos? Cuando hay un episodio agudo de lesión. Es habitualmente cuando los vemos rotos. Cuando hay una microinestabilidad, y en general en la luxación se rompe la inserción glenoidea del ligamento glenohumeral inferior. Cuando hay lesiones traumáticas mucho más violentas o luxaciones más inferiores que anteriores, en vez de romperse la, y esta es una entidad que la vemos con bastante frecuencia dentro de todo, en vez de romperse la inserción glenoide de la banda anterior del ligamento glenohumeral inferior, vemos la ruptura de la inserción humeral, que es mucho más violenta, y en general son pacientes en los que se extravasa el contraste. En vez de romperse acá, se rompe acá, es extravasación del contraste o del derrame a la región axilar. Y en general, reitero, son pacientes que tienen un episodio de luxación más inferior que anterior, lesión de Hale. Esta es una imagen de las pocas que tengo, pero que vi, de ruptura de la banda posterior, de origen postraumático. El ligamento glenohumeral medio tiene muchísimas variantes, lo voy a pasar rápido, pero muchas veces o está ausente, es el que más frecuentemente puede estar ausente, o está engrosado. Cuando uno lo ve engrosado, voy a pasar rápido acá, en general se participa de una variante anatómica que se llama complejo Buford, que es cápsula laxa, ligamento glenohumeral medio muy grueso y ausencia o hipoplasia del labrum anterior, y sobre todo ausencia del labrum anterior y superior. Siempre pongo este caso que es bastante viejo, pero este paciente un día vino, era un paciente que se le... Y en general cuando está el complejo Buford es un paciente que claramente tiene predisposición a la inestabilidad del hombro, a la luxación del hombro. Este era un paciente que un día vino y lo analizó, como a veces nos ocurre, se leyó mal la orden y en vez de leer alta resonancia, se le hizo una resonancia. Esta es una imagen de una resonancia convencional, fíjense que se ve perfecto, el paciente tiene luxaciones del hombro y se ve el labrum anterior y el labrum posterior, miren lo bien que se ve. Lo llamamos para completar y hacerle la alta resonancia, que es lo que le habían pedido, y lo que era el labrum ya no estaba, sino que estaba desplazado acá. Y en el plano sagital no es que era el labrum, sino que era la banda anterior del el ligamento glenohumeral medio. Esta es la clásica imagen del complejo Buford, que en general lo vemos, y lo vemos con bastante frecuencia porque son hombros que se luxan. Bueno, se ve con bastante frecuencia el complejo Buford. ¿Se puede dar al revés, Ale? De que ustedes llevan una lesión y artroscópicamente no se encuentra lesión. Y por burro sí nos puede pasar tranquilamente. Pero si no, no venía. Yo por pregunto, ¿cómo por ejemplo? ¿Escuchaste varias veces? Yo en la semana, la primera vez lo escuché, le pregunté a otro especialista de hombre, dijo que a él le había pasado ya tres veces. ¿Qué cosa? No, que informado labrum roto y artroscópicamente sale. Si es una artroresonancia, es un error de quien la hizo. Porque, sí. Lo que muchas veces puede ocurrir, digo, para buscar un punto intermedio, habría que mirar, es que el labrum esté solo unido por el periósteo, pero ustedes lo verían suelto. Que, yo sí, con una resonancia convencional sí puede ocurrir, que hayamos informado. Yo a veces informo medio a ciegas porque no veo, no hay líquido, y digo, bueno, viene una resonancia convencional, y le digo, y se le luxó el hombro, y le veo un Hill-Sachs, le veo medio alterado el labrum, y yo le digo, le veo el labrum ante el inferior heterogéneo, puede corresponder una ruptura, por ahí no lo estoy viendo con sensibilidad. ¿Entonces te pasó ante el inferior o superior? Porque también hay que ver dónde está el claro. Acá es una artro, en un jugador de rugby, con clínica y, o sea, ni fu ni fa, sí. Bueno, se mandó a hacer el estudio y vino esto, ¿no? De microinestabilidad. De microinestabilidad, por eso. Sí. El ángulo superior y el ángulo superior siempre tiene mucho fuerza positiva. Sí, hay mucho fuerza positiva. Pero reforame sublabral, sí. Receso sublabral. Bueno. Pero ahí yo voy a ser crítico, digamos, las imágenes, yo siempre he visto lo disputo con Daniel Martínez, que es la selección. Estoy haciendo el estudio, un estudio de un jugador, y él me dice. Y yo le pregunto, ¿cuándo te ocurrió? No, no hagas trampa. Decime lo que le ves, porque bueno, tengo esa discusión. Digo, pero es parte de, yo cuando digo que el 100%, pues yo también le pregunto al paciente, ¿por qué no le puedo preguntar yo al paciente? Digo, esto que parece un, o puede ser un receso cerebral o una ruptura, ¿tiene clínica de SLAP? ¿Es un SLAP 1 o es 2? Después hay cosas técnicas. Los SLAP a veces nosotros los estudiamos mal, que el paciente está en rotación interna, sobre todo en Rossi. Ah, se quiere. ¿Quiere tirarlo? ¿Quieres? No. Lo estudiamos mal porque hacemos errores técnicos, que esa es la realidad. A veces el contraste se nos va afuera. Hay situaciones que cuando uno va teniendo curva de aprendizaje, pero la curva de aprendizaje también te hace exigirle a los técnicos que pongan bien los antecedentes, ¿no? Ser coherente en eso. Nos puede ocurrir, pueden haber sido los tres míos tranquilamente, no pasa nada. Pero no es culpa del método, es del, bueno, del operador, de. Bueno, otra patología que está un poco de moda, ya se está yendo de moda, pero que es la patología del intervalo de los rotadores, que también es parte de, los, de las causas de microinestabilidad. Y entonces ahí participa el ligamento glenohumeral superior, el córaco humeral, que es otro ligamento. Y bueno, también participa en la patología del, de la polea del tendón bicipital. Hay una zona de que participa en el dolor del hombro y la microinestabilidad que se puede ver mediante alta resonancia. Perdió un poco de valor, así ya no estamos tan copados, no sé, no le damos tanta bolilla al intervalo, porque quizás no hemos tenido, no es que, esto es patología de intervalo, esto lo operás y se te va, no sé, o por lo menos me pasa a mí. Sí siguen teniendo su lugar las lesiones en la misma estabilidad, la lesión de SLAP, como una de las causas principales. Yo diría que un dolor de hombro como título, que no se luxó y que duele antes de los 40 años, es un SLAP hasta que se, o es una microinestabilidad y entre ellas es SLAP hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, si yo tengo una persona deportista que le duele con las actividades, hasta, o uno que hace deporte y demás, y que le duele hasta para abrocharse el corpiño o peinarse, como son las clásicas signos clínicos del banquito rotador, pienso primero en una microinestabilidad o en una lesión intraarticular antes que en un banquito rotador. Ya se lo dije antes. Por lo tanto, desde mi punto de vista, cuando viene un arquero de fútbol y me dice, che, ¿por qué no lo mirás 25 años? Que me parece hacer una resonancia para ver si tiene una lesión. No, pedir un arto y ya miramos que no tengo un SLAP. La sensibilidad de la artorresonancia para ver un SLAP es de, vamos a bajarla un poco a partir de lo que digo, son de los 1000 menos 3, bueno, 90%, ¿no? 90% sigue siendo alto. Bueno, hay muchas formas de clasificar el SLAP. A mí, personalmente, para poder poner SLAP 10 o 9 u 8, tengo que mirar en un cuadernito, no sé la clasificación, la olvido. Yo llego hasta el 1, el 2 y el 3, que esa es la base de todas las lesiones del SLAP superior. Y el SLAP 1 es muy parecido a una variante anatómica que es el receso sublabral. Si uno técnicamente la hace bien, el contraste se ve blanco, el cartílago se ve gris, el labrum se ve negro. Si uno analiza, ¿qué es hacerla bien? No solamente colocar todo el líquido dentro, sino hacer la dilución adecuada del gadolinio para hacer contraste con el resto de las estructuras. Digo, a veces también cometemos un error en ese aspecto y usar la técnica adecuada. Esta es una clásica, esto es un labrum normal, que está mal puesto, acá no, no es esta la imagen, y esta es la que más habitualmente tenemos. El SLAP 1 es una imagen dudosa, en general es no quirúrgica. Es raro, salvo que el paciente tenga muchos síntomas, muy particular, que uno tenga incluso síntomas prolongados por una lesión del lap 1, que sigue un pequeño trazo en la base del labio. Después voy a mostrar un ejemplo mejor, este no es el ejemplo. La más frecuente y la que en teoría es quirúrgica es la lesión del lap 2. ¿Qué ocurre? Se rompe el labrum en toda su extensión de anterior a posterior o en parte y compromete a la inserción glenoidea del tendón bicipital. Esta es una lesión inestable, y que implicaría ser reparada. En el SLAP 3, estos no son realmente los mejores ejemplos, pero bueno, siempre le doy esta clase de cómo no cambia, de los mil SLAP, esas cosas. El SLAP 3 es como un pequeño asa de balde, hay un fragmento libre o puede estar suelto, pero no compromete el tendón bicipital, por lo tanto se la considera una lesión estable. Si bien en general es quirúrgica, es más infrecuente y no es inestable. Y el SLAP 4 es una ruptura que involucra también a la inserción del tendón bicipital y es, entre comillas, la peor de todas. El SLAP 5, este es un SLAP 1, podríamos decir, un trazo en la base que no compromete la inserción del tendón bicipital. Esto es un SLAP 2, trazo en la base que involucra la inserción del tendón bicipital. Es la más frecuente de todas. Este es un SLAP 3, tendón bicipital normal, fragmento libre. Acá se hace una posición específica que se llama Aver, abducción y rotación externa, para demostrar mucho mejor este tipo de lesiones. Cuando, como les decía, el SLAP 4, el SLAP 5 después del 4, que este es un SLAP 4, son lesión de SLAP 1, 2 o 3 más ruptura del labrum anterior. El SLAP 6, SLAP 1, 2 o 3 más lesión del labrum posterior superior. Bueno, se van haciendo de esta manera. Se van sumando de esa manera. Hoy por hoy una de las cirugías que estamos viendo con más frecuencia es la reinserción, la tenodesis o tenosuspensión del tendón bicipital. Bueno, no se pronuncia esta imagen. Me lancé a hablar, bueno, algunos ejemplos. Yo podríamos hablar. Detenernos, si quieren, no sé cómo querés que. Yo no tengo. Sí, hay mucho más para decir, pero también hay para. Ya está. Como quieran. A mí, si ustedes me dicen, voy a empezar de nuevo. Para ver manguito rotador, esta sería mi conclusión. Para ver manguito rotador, después de los 45 años, ecografía. Después de los 50, mejor todavía. ¿Con Doppler? Con Doppler, en el hombro quizás a veces no me sirve tanto, me sirve para la bursitis, para determinar si es aguda, porque con Doppler, otros tendones me sirven mucho más que, en este no, realmente no me sirve mucho, se ve, pero, bueno, pero sí, la ecografía para ver manguito rotador se ve muy bien, ves entesopatía, calcificaciones y demás, si es después de los 50 mejor. Hay una franja entre los 40 y los 50 donde pueden convivir o coexistir el SLAP que empieza a perder importancia terapéutica y el manguito rotador, y en ese caso la resonancia convencional me parece un buen el método de elección. Hacia abajo, cuando uno piensa en patología del manguito rotador antes de los 30 o 35 años, piensen que puede tener una lesión de SLAP y pidan una artroresonancia como primer. Nosotros le hemos perdido el miedo y los cirujanos le han perdido el miedo a pedir como primer estudio la artroresonancia. Cuando uno ve un posquirúrgico, acá tiene una parte posquirúrgica, pero la verdad que si no es muy plomo. Cuando uno quiere evaluar prequirúrgicamente cómo está la cavidad glenoidea, es la TC con reconstrucciones. Y si uno tiene que evaluar un posquirúrgico con arpones, la artro-TC es el mejor método. Bueno, muchas gracias. No sé, yo. ¿Preguntas? Es mucha información. Lo que me pasa a veces los viernes estos, que hablamos a las 9 de la noche y los dejo por tanto desesperados como. Podemos a la carta, lo que quieran, Juan. Yo anoté acá, y no es de hombro. Si tenés que informarme a leer, ¿cómo la informas? O solo te enterás si yo te escribo en la receta. Sí. ¿La vemos? Sí, decirle que es un alemán, todos lo saben. Dentro de la técnica quirúrgica uno saca un pedazo de un tendón, modifica la anatomía de la rodilla y lo usa como un refuerzo anterior y externo a la articulación de la rodilla, ¿no? Para la inestabilidad de la rodilla. La pregunta que a veces se usa es plástica del cruzado más Lemer. Y esta semana me tocó uno que vino cruzado, claro, que estaba la revisión rota. Y la pregunta era, ¿seguro tenías la revisión o solamente era la Lemer? Clínicamente estable, ¿no? Sí. Es difícil, imaginológicamente verlo. Ahora la revisión pero la resonancia. Sí. Y la Lemer no decía nada. Y la Lemer, yo por lo que le pregunté a Rafa, como era difícil de ver. Bueno, decía, plástica, control plástico de sed más Lemer. Yo lo llamé y digo, ¿qué Lemer? La gente de rodillas costando un montón. Sí. Pero no la vemos, no, yo estoy pensando. No, se ve como una banda que rodea al fémur vital, ¿no? Es algo que. Sí, de la tibia al fémur. Sí, es extraarticular. Es extraarticular. Es extraarticular. Sí, no, no. La verdad es que yo no. Ahora que me decís, no se ve que se usaba. ¿Dos o una sola? Sí, eso es fundamental. Bueno, justo hablando de cruzado, claramente hoy por hoy, entre anatómica e isométrica, la famosa cadena cinemática abierta, cerrada, que lo que fuera, cambia completamente. O por lo menos yo lo escucho a Jorge Batista enojado con los kinesiólogos, porque como ahora con la anatómica, bueno, creo que es importante. Había el otro día fuimos a una reunión de la Asociación de Traumatología del Deporte, no son las competencias. Nosotros somos competencia. Me contaron. Ah, sí. Se vino a regalarles el libro. Ah. Vino tú, lo recién. Ah, mira vos. A presentar. Traemos a todos. Qué grande. Bueno, no, y bueno, y ahí se encendió Jorge por la falta de él se enojó con los kinesiólogos y los kinesiólogos se dejaron ver, pues, avísame. Decime qué es lo que tienes que hacer. Bueno, y nos pasa lo mismo, pero es una lucha que es re difícil. Por lo tanto, yo digo como, pues yo me he cansado de las clases, no, y hay que pedirle que la orden médica. Hay cosas que son y otras que no son. Yo no puedo pedir, nunca va a ocurrir. Me va a ocurrir cada tanto, yo tengo que tener relación, como pasa con Rafa, que lo llamó a Juan y dijo, che, Juan, que nosotros estamos todo el tiempo comunicados. Sabemos, y es lo más importante, trabajar el equipo, sin duda. Y a la vez, por otro lado, también en nuestro caso, a los kinesiólogos probablemente les tenga que pasar lo mismo, es interrogarlos más, conocer más. Nosotros a los técnicos de resonancia pedirles que anoten datos, al paciente que anote datos. Yo ya no le pido al. Porque el traumatólogo o el derivador pone gonalgia y. Bueno, yo trato de buscármela desde mi lugar para. Obviamente cuando pedís una orden hay que hacerlo más específico. Aunque a veces uno piense, no, va a pensar que soy un burro si le pongo que me... Pero si yo estoy... alguna idea diagnóstica que tengo que tener, claro. Descartame, qué sé yo, no sé, aunque yo vea una púa, dije, bueno, ¿qué puede ser? Bueno, por lo menos ponele, fíjate el conducto inguinal, fíjate... Obviamente ellos, lo que dice Ale, en la ecografía sí está, pero en el resto de los estudios ellos no están para el paciente. Y en, me imagino más también, en un control quirúrgico, si no sabés qué le hicieron. Y me pasa también. Tenés que andar adivinando. Me pasa que hay situaciones. Che, Jorge, con Batista muchas veces, que veo muchos posquirúrgicos de Jorge. Mira, acá le veo un trazo al menisco interno. Este lo operaste, se llama pirulito, lo operaste hace 15 días. Este tiene un trazo periférico. ¿Qué le hiciste? ¿Sutura o se...? No me acuerdo. Es verdad, cuando uno opera, yo no me acuerdo si el lado interno o externo, si hay cruzado, toda la gente se acuerda del cruzado. Claro, sí. Todos se olvidan del menisco al momento de... Bueno, no se acuerdan si lo operó, no, la verdad no me acuerdo. No, pero los estudios son mucho más ricos, lo que les pedimos a los jugadores, normalmente levantamos el teléfono y los llamamos y decimos, mirá, le pasó esto, querido, claro. Fíjate si es esto o esto. Y eso es mucho más rico. Y hasta el paciente también, cuando son las cosas normales, obviamente lo mandan normal, pero a veces también levantar el teléfono y decir, che, fíjate esto que a mí me queda una duda, o viene ya con un estudio, pero pasa mucho también, claro. Que vienen de estudios de pacientes con máscaras musculares, que van a las guardias y nunca tienen nada, fíjate otra vez, acá, tal cosa, y yo, es mucho más rico. Nosotros tenemos la suerte, yo lo vivo mucho cuando estoy con la selección. Lo vivo mucho con ellos también, pero a veces no estamos siempre en el mismo espacio físico. Te das cuenta que uno puede llegar mucho mejor, sobre todo si todos nos respetamos y sabemos qué parte nos toca, que el kinesiólogo sepa que lo que yo le diga vale, y yo darme cuenta hasta dónde va lo mío, y que el traumatólogo sepa, el deportólogo sepa. Digo, uno le saca el jugo a la resolución de la patología, la llevas a un límite donde todo es bárbaro, es una situación ideal, donde tenés el paciente, estamos todos alrededor y todos compartimos y buscamos todos el límite de lo que nos corresponde. No por nada. Tengo un jugador, va corriendo. Se desgarró. Llama a la secretaria. Ya sabemos lo que tiene, lo van a ver sí o sí. Ahora, los que van complicados, lo tengo a Juan, hace. Un mes que viene, que le duele acá, que ya le hicieron la ecografía, que no le dieron nada, yo levanto el teléfono y digo, dale, mirá, me pasa esto, puede ser esto, fíjate, ¿qué le recomendás? Bueno, mandámelo, se lo mando a él cuando está él para que le haga la ecografía y después la resonancia. Y obviamente es mucho más rico. Es mucho más rico. Lo mandás. Ojalá que se pudiera hacer con todo. Pero yo creo que es el camino y es la manera de trabajar en estos. Hay que armar mini sociedades. Y el radiólogo tiene que estar siempre. O, no, fuera de broma, yo estoy en un lugar, hoy la imagen es fundamental. La ecografía, digo, yo entrego, yo me doy cuenta que tiene un límite. Soy el ecografista, y avanzo y ya entra el traumatólogo que conoce más, o el deportólogo que dice, no, mirá, vos decime qué es lo que tiene. Hay uno en un momento tiene que hacerlo, o uno solo, o como nosotros trabajamos en equipo. Con un ecógrafo, con lo que se han abaratado y la calidad que tienen los ecógrafos, yo estimulo, a pesar de que me escucha un radiólogo y ¿viste? Voy a la Sociedad de Radiología y me dicen. Pero es la realidad, digamos, aparte los radiólogos no manejamos clínica genéricamente, por ahí hechos aislados sí, pero no manejamos clínica, no salimos de consultorio, somos tipo de laboratorio que no tenemos contacto con el traumatólogo o con el kinesiólogo, que en la patología muscular y deportiva. Quien va a ser deportólogo y no maneja la patología deportiva y muscular, que no se dedique a la deportología. Perdón, digo. La muscular es lo más bueno, obvio. La patología muscular y tendinosa, quise decir. Y bueno, y un ecógrafo, sin duda. Acá no existe el. Bueno, pero hay muchos lugares en los que sí existe. Bueno, Pablo hizo su intento. Lo que pasa es que sus actividades y otras cosas que le tocan lo han ido alejando el ecógrafo, pero. Hace muchos años en Boca tenía un ecógrafo. Pero no es fácil, bueno, no me quiero hacer canchero. Tampoco es tan fácil. No es tan fácil hacer un buen diagnóstico. Hay que hacer el aprendizaje y demás. Sí, nosotros lo empezamos a usar en la primera, él venía al club y entonces nos íbamos formando y demás, pero la verdad que tenemos tan fácil el acceso a él, a ellos, que nos pareció que hacer toda la curva de aprendizaje y eso. Viéndolo a él, en nuestro caso, nosotros necesitamos la ecografía y lo único que tarda el chico es en llegar a donde está él. Entonces, tener otro equipo, ahora se rompió el que teníamos, después se compró otro más, pero más cardiológico, está en el departamento médico. Nos es casi más fácil mandárselo a él que ir al departamento médico a que nos lo presten y traerlo al consultorio y usarlo. Me pareció que hacer la curva. tenerlo por ahí en fútbol juvenil, y más que está más lejos, que es más complicado por ahí mandar a los chicos y qué sé yo. Está bueno y. Y yo creo que no, no, es, no es fácil, pero se puede hacer. Vamos en un plan para que volver a Rolón. Vamos en eso. Hay que alimentarlo al chico, hay que alimentarlo. La etapa de crear su chance, después hay que cortarlo. Claro, sí, sí. Hay que alimentar esos flores. Bueno. Es más fácil tener mucho, más barato tener mucho. Bueno, Pablo, ahora está bien. Bueno, no sé. Bueno, pregunta de esto o de otro. Más como quieras.